a caminar y conocernos un poco más para decirte hoy lo que pienso. Tus ojos bellos como el mar, tus ojos bellos como el mar, lo dicen todo, que estás sintiendo algo por mí y tú no me lo quieres decir. Es el momento de la verdad. Me dices que te gusto mucho y yo me hago el que no escucho. Convénceme de que me amas. Y yo por ti me desespero, solo porque me des un beso. Abramos nuestras alas y empecemos a volar. Con mucho cariño para todas las chicas de parte de Estrella. Si quieres te puedo invitar, si quieres te puedo invitar este domingo a que salgamos a caminar y conocernos un poco más para decirte hoy lo que pienso. Tus ojos bellos como el mar, tus ojos bellos como el mar, lo dicen todo, que estás sintiendo algo por mí y tú no me lo quieres decir. Es el momento de la verdad. Me dices que te gusto mucho y yo me hago el que no escucho. Convénceme de que me amas. Y yo por ti me desespero, solo porque me des un beso. Abramos nuestras alas y empecemos a volar.